y asimismo los arribos, que están súper chéveres, como siempre, las bandas sacando algo nuevo. Hola Henry, ¿cómo estamos? ¿Qué dice Dani? Buenas noches, ¿cómo van? Saludos gente, bienvenidos, como dice el Dani, una vez más, un domingo más a la Biblioteca del Rock Radio. Vamos a empezar este programa despidiendo a la banda del mes que se llegó a postular algunas bandas, y la elegida para el mes de julio fue Mamá Vudú. Ahora la estamos despidiendo en este programa. Es el cuarto programa en el que vamos a seguir haciendo algunas menciones, contando alguna anécdota y sobre todo ampliando información de la banda del mes, que como les digo fue Mamá Vudú. Cuéntame, tú fuiste al concierto de lo que es Mamá Vudú y Sexores, ¿cómo te fue? Súper bien la experiencia, loco, a los tiempos, casi a los 2 años creo que son, que fui a un concierto presencial. Hemos asistido a alguno, hemos visto algunas cosas por internet, pero definitivamente no es lo mismo. El concierto súper bacano, fui con toda la emoción a ver a las dos bandas, en realidad, a los dos las quería ver, a los Mamá Vudú, obviamente he tenido la oportunidad en otras oportunidades, pero fue un concierto súper bacán. No conocía Teatro Sucre y la localidad que compré, la verdad pensé que no me iba a permitir apreciar mayor cosa, pero para nada, estuve equivocado. Pude ver el concierto súper bien, como no estaba, era aforo limitado, entonces se pudo apreciar y estar cómodos y ver toda la nota y compartir con la gente y con la banda. El Mamá Vudú prendió bastante a la gente, a los asistentes. Un concierto impecable, diría yo. Y Sexores, por supuesto, no se quedó atrás. Lástima que no se pudo cumplir con el objetivo principal, que era hacer la entrevista, hacer firmar el material que ya tenemos. Tampoco tuve contacto con Mamá Vudú, había quedado de una forma un poco no tan formal con el Edgar en conversar, quería hacerle firmar unos pendientes que tenía por ahí, pero en todo caso la jornada fue bastante chévere. Tuve la oportunidad de asistir con Pana, saludos a Neil, y asimismo encontrarme con alguna gente, saludos al Cristian también que le vi por allá. Entonces impecable, así que coincide, ¿no? Vamos a cerrar en esta semana la banda del mes con Mamá Vudú. Yo creo que si nos damos tiempito, Dani, ojalá podamos subir ese material fotográfico que te hice llegar, para que la gente así mismo nos pueda comentar y pueda apreciar un poquito de lo que fue este concierto entre Mamá Vudú y Sexores. Claro, próximamente estaremos subiendo eso a nuestras redes. Entonces vamos a arrancar con nuestro segmento de la A a la Z. Bueno, y en este segmento vamos a escuchar en primer lugar a la banda Dan, una de las bandas de metal cristiano del Ecuador más reconocidas en Latinoamérica, la cual además cuenta con una vocalista colombiana. ¿Sabías de estos datos, Henry? Sí, ya tuve la oportunidad de conocer, bueno, a Dan como banda sí les conozco de hace mucho tiempo, pero sí, en algún momento ya compartimos esta información de la nueva vocalista. Me gustó bastante lo que están haciendo, y todo bien, o sea, me hubiera gustado que sea una ecuatoriana, sí, pero, o sea, pero Dan como banda me gusta y ha hecho las cosas bastante bien, tiene bastante calidad, cuidan mucho los detalles, la parte visual y todo lo demás. Así es, te cuento que Dan se formó en el 2002, han tenido la oportunidad de telonear a grandes y grupos en toda su historia. Alrededor de los años, Dan ha tenido varios integrantes hasta llegar a la actual alineación, que es Santiago en la batería, Darío Jarrín en el bajo, saludos a Darío, Alex Jarrín, guitarrista, que también tuvimos la oportunidad de entrevistarles, ¿recuerdas, Henry? Claro. Y a la cantante, como decíamos, colombiana Carol Giraldo. Y ella, ¿sabías que tocaba en una banda que se llamaba Gothic Metal? La verdad, la carrera de ella sí no conozco, le conocí solo con lo que está haciendo con Dan, y por la banda, ¿no? Por la trayectoria que ya nos han presentado. Así es. Y por ahora ellos dicen que están esperando hacer un cover de la banda Stripper. Es una banda igual cristiana de metal y declaran que es una de las bandas más importantes para ellos. Este cover es un proyecto pendiente hace años, dicen ellos, y se va a estrenar este lunes 26 de julio. Así que tendremos como estreno aquí también ese tema, ese cover. Por hoy vamos a escuchar Humanidad de Dan. Y también asimismo quiero hablarles un poquito de la siguiente banda, que es Damaged Skull. La historia del rock nacional tiene a muchos grupos que tal vez no han logrado el reconocimiento que deberían tener en su época, ya sea por una mala difusión de su trabajo editado o tal vez por la falta de presentaciones en vivo. Es el caso de esta banda. No sé qué opinas en eso, Jenny. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que antes era diferente la manera en que las bandas buscaban la forma de hacerse conocer. Entonces, bastante diferente. Probablemente a Damaged Skull le pasó esta cuestión de que no pudo llegar a donde ellos hubieran querido, y es por eso que creo que luego comenzaron a tener otros proyectos y la banda quedó ahí. Así es, Los recuerdos que yo tengo de la banda son bastante buenos. El acercamiento que tuve a ellos fue, más que nada, a mí me gustó desde el inicio mucho el logo de la banda, y es por eso que un poco llegué a ellos. Sí, estuvo conformada en los años del 89 hasta el 92. Viajaron por todo el país dando lo mejor de sí en los conciertos. Para hacer un poquito de justicia, reeditaron también el trabajo Spirit in Conflict, que estaba distribuido a nivel nacional, que todavía he visto unas copias por ahí. Ahora nos presentó el José Luis, que también les invitamos a ver en nuestra página, un box, que es un unboxing de que hizo de un material que viene completísimo, que viene con el disco, viene el cassette, viene incluso una super bandera. Está chévere, ahí chequele, y si pueden igual hagan el gasto. Entonces nos vamos a escuchar estas grandes bandas del país y continuamos. Cuando tú y continuar con este segmento, ahora les vamos a presentar, son dos propuestas bastante diferentes de lo que escuchamos en el corte anterior. Vamos a escuchar dos temas. El primero es de Daniel Merchan. Es un cover que en algún momento de su carrera le hizo a Mamá Vudú con el tema Plasma. Daniel Merchan fue parte de la banda Los Smokings, y ahora en su carrera como solista ha presentado ya algún material. Siempre está con alguna novedad, pero en esta noche les hemos traído a presentar este tema, justamente creo yo aprovechando a la banda del mes. Y justo luego de Daniel, dígame. Y nos va a enviar también un material para la audioteca, así que pilas con eso. Claro, hay que estar pendiente. Daniel siempre le he visto que está haciendo lo suyo, siempre está moviéndose, no se ha quedado para nada. Y bueno, luego de este tema Plasma vamos a escuchar en cambio a David Solé, que es un músico ahora que está como solista. Él formó parte de la banda de rock alternativo La Tregua, y en esta oportunidad también ya como solista, ya lleva algunos años, ha presentado dos materiales, Palabras Mayores, que fue el primer disco doble que sacó ya como solista. Más o menos esto fue en el año 2018, pero ahora vamos a presentar un tema que me imagino es parte de un nuevo disco que por ahí vi que está rodando. El tema se llama Let Me Love You. El título es en inglés, pero la letra, la canción es en español. El video ya está subido al YouTube, así que lo pueden estar revisando y asimismo lo pueden comentar. David Solé, como les digo, viene de la banda La Tregua, y como solista ha seguido un poco la misma línea, es un poco de rock alternativo, dicen, aunque a mi parecer es algo un poco más comercial, no sé si es un pop rock, tal vez por ahí. En todo caso, Dani, volvemos después del corte, vamos a escuchar a Daniel Merchan con Plasma y a David Solé con Let Me Love You. Volvemos. Volví a sentir pienso así, tan vacío sin ti, ya no queda más. Siento que morir es vivir sin ti. Siente mi dolor, en el centro un gran vacío, me dejaste en el olvido. Baby, let me love you. Baby, let me show you. I never ever let you go. You're what I need, you've got to know. Baby, let me love you. Baby, let me show you. I never ever let you go. You're what I need, you've got to know. Qué dolor fue verte partir sin mirar atrás. Hoy me dejas solo. Soñé en mi lecho hoy, así como ayer, piel a piel desnudos. Volverás a mí, lo puedo sentir. Sé que quieres más de todo lo que vivimos. Sé que lo mismo sentimos. Baby, let me love you. Baby, let me show you. I never ever let you go. You're what I need, you've got to know. Baby, let me love you. Baby, let me show you. Sé que lo mismo sentimos. Baby, let me love you. Baby, let me show you. I never ever let you go. You're what I need, you've got to know. Baby, let me love you. Baby, let me show you. I never ever let you go. You're what I need, you've got to know. You've got to know, you've got to know. You got to know. You got to know. You got to know. You got to know. Bueno, y seguimos con el segmento de la A a la Z. Ahora vamos a escuchar una banda de punk ratas desde aquí de la ciudad de Quito. Es un tema extraído del único disco que sacaron, que salió en el 2014. El tema se llama Somos Ratas. Y esta banda, no sé qué te parece, Henry, si la has escuchado. Sabes que sí tengo algún conocimiento de estos manes. Sé que uno de los miembros de la banda ahora es parte del dúo Designers, que tiene una propuesta un poco sí dentro del punk, pero con notas, no sé, medio new wave, no sé, pero es bastante interesante también. Y el vocalista, entiendo yo, de Ratas, es el H, es un man que hace... Este man es dedicado a la serigrafía, el man hace fanzines, el man tiene una propuesta artística bastante amplia, lo que sería bueno que la gente también le busque por ese lado. Y el tema Somos Ratas es un tema creo que es el más conocido de ellos, pero el video es bien bacán, es bien chévere, así que recomendado. Sí, es súper bacán. Y también vamos a escuchar a la banda cuencana Raza Odiada. El grupo tuvo sus inicios alrededor del 18 de enero del 95, empezando con el nombre de Delirio, pero después ellas se cambian de nuevo a lo que es Raza Odiada. Como era de esperarse, los primeros temas eran como casi todas las bandas empiezan, ¿no? Henry, dando covers. Ellos hacían covers de Slipknot, Good Chamber, Soulfly, Deftones, Core, etc. Además, ha tirado al New Metal. Su estilo ahora. Sí, estilo más al hardcore crudo y al punkcore. Y a las letras típicas son. Tratan de fuertes y directas críticas hacia todo lo que nos parece como injusticia, dicen ellos. Por lo que amamos la anarquía. Y el tema que vamos a escuchar se denomina Demonio Morlaco. Así que nos vamos con estos dos temas. Llegado el día que a veces se puta la presión que la sentida es que a veces vuelta. Bueno, gente, seguimos con su segmento de la A a la Z. Ahora vamos a continuar. Nos toca presentar la banda sonora de Ratas, Ratones y Rateros. Es una banda sonora que salió en el año 99. Y este disco recoge algunos temas de algunas bandas bastante conocidas de la época. Bueno, yo diría que hasta ahora, ¿no? En todo caso, este compilado, esta banda sonora yo la obtuve comprando el libro que hacía referencia a la película, un libro que salió editado por Universidad San Francisco, creo que era, festejaban a, no sé si los 10 años, no tengo el libro a la mano para poderlo revisar, pero de ahí viene esta banda sonora. Y para escucharle el día en esta noche vamos a escuchar tal vez uno de los temas más conocidos, que es el de Sobrepeso con Fin del Milenio. No podemos dejar de mencionar que hay bandas como Crux, como Exxon, como los Perros Callejeros, etcétera, que son temas de tal vez no tan conocidos, aunque creo que todo el disco tiene esos temas que ya dejaron huella, ¿no? Pero esta noche, para ir variando como nos gusta aquí en la biblioteca del Rock Radio, les vamos a poner el tema de Sobrepeso. Y luego de ellos vamos a escuchar en cambio a la banda Rayuela. Esta banda es asimismo una banda que hace un rockcito alternativo. ¿Vos les conoces a los Rayuela, Dani? No les cacho a los manos, no tengo nada de Rayuela. Bueno, yo sí, un poco sí les ubico a estas bandas. En todo caso, ellos lanzaron, tuvieron la oportunidad de presentar 3 discos. Bueno, no son 3 discos porque uno es un EP, el primero, el homónimo de Rayuela, luego viene el EP y al final el disco ya como tal, que se llama Rayuela 2.1, que digamos es el material donde se encuentra ya la mayor cantidad de su discografía. Entonces de Rayuela vamos a escuchar el tema Tu Otro Ser, y asimismo luego de estos dos de estas dos bandas vamos a regresar y vamos a continuar presentando un poquito más de lo que es la Biblioteca del Rock. La belleza de estos tiempos tan impredecibles, el milenio se va y las guerras civiles. La belleza de estos tiempos tan impredecibles, el milenio se va y las guerras civiles. Hoy estos nuevos tiempos me invitan a individualizar. Soy la forma compleja, energía cambiante. ¿Qué puedo hacer si así es la razón de la bendecida vida? Recibo el llanto amargo como gran bendición. La belleza de estos tiempos tan imprescindibles. Los milenios se van y las guerras civiles. Simplemente mansas. ¿Cómo sembrar el suelo, cosecha. Una vida sin violencia es la nueva conciencia. Yo le canto esta canción de todo corazón. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiestas Inc. Especialistas en fiestas personalizadas. Globos con helio, piñatas, photoboot, guirnaldas, carameleras, sombreros. Además, arreglos con globos y cajitas decoradas para toda ocasión. Encuéntranos en la avenida Ladrón de Guevara y Barcelona esquina, sector La Floresta. Llámanos al 098-756-9384. En Fiestas Inc. fabricamos tu fiesta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos, adictos y adictas al metal? Bienvenidos una vez más. Hoy estamos con el comentario del álbum lanzado en el año 2018 por parte de la banda Curare, con el título Portales de los Andes. Esta es una banda ecuatoriana, ellos fueron formados más o menos por el año 2001 y para el pasado año 2018 nos traían su cuarto álbum de larga duración y tenemos un álbum más también que es hecho y elaborado en vivo. Y en cuanto a lo que es conformación de banda, tenemos aquí a los hermanos, a los fundadores de este proyecto, de esta banda, a los señores David y Juan Pablo Rosales. El uno se encarga de lo que es la batería y también las vocales, y el otro de la guitarra, líder y única guitarra que tenemos aquí, y las vocales de igual manera. Tenemos también aquí en el bajo al señor Federico Rossi. Tenemos aquí en lo que es vientos andinos, es decir, todo lo que es las quenas, las zampoñas y también el charango, si no estoy mal, al señor Eduardo Cando. ¿Qué es lo que nos propone esta banda? Es folk metal, extremadamente bien marcado y de una manera extraordinaria es como ellos logran mezclar todo lo que es esa música muy latinoamericana, ¿no? Especialmente pues los ritmos que son muy propios de la región andina. Llámese los pasacalles, los sanjuanitos, los albazos, los yarabís, los cachuyapis. Entonces todo ese tipo de ritmos es lo que incorpora esta banda y lo mezcla de una manera formidable con lo que es el metal. Vamos a comenzar este trabajo con la canción Tiahuanaco. Otra de las características también que tiene la banda es que, si bien es cierto, canta en español, también hay ciertas letras de lo que es el quechua, un idioma pues muy de acá del Ecuador. Entonces la banda siempre va a tratar de guiarnos y de proponernos pues todo este tipo de líricas que van muy bien encaminadas en cuanto a lo que es la madre naturaleza, todo lo que es también las montañas, el agua, también todo lo que tiene que ver con la destrucción del ser humano hacia lo que es la naturaleza. También vamos a tener aquí líricas en cuanto a lo que es la protesta en contra de los gobiernos. También vamos a tener inclusive ciertas canciones, pues un tributo a lo que es la mujer, por así decirlo, una especie de música romántica, algo así, pero es muy variado todo lo que la banda nos quiere expresar con sus líricas. Es una banda que yo he tenido la oportunidad de ver en algunas ocasiones acá en vivo, y definitivamente que ellos transmiten muchísima energía, muchísimo feeling. La música que ellos expresan es de primerísimo nivel y que no le pide favores a ninguna otra banda que sea de folk. Por ejemplo, hay unas bandas que son bastante famosas de lo que es el folk, pero más que nada europeo, y por lo menos a mi gusto personal, yo me quedo mil veces acá con las bandas que hacen el folk acá latinoamericano, con estos instrumentos que son muy propios de esta región, ¿no? Especialmente lo que es las quenas y las zampoñas. Este instrumento es clave porque va a estar presente durante todo el trabajo. En cada una de las canciones nos va a transmitir unos sonidos, una melodía que es absolutamente maravillosa, es inspiradora, con ese sonido que es dulce, al mismo tiempo se complementa súper bien con lo que es la guitarra. Como les decía, vamos a comenzar esta obra con la canción Tiahuanaco. Es un tema que comienza con una guitarra que es limpia, una selección de acordes bastante interesante, y que después vamos a tener obviamente la elaboración de guitarra distorsionada. En cuanto a lo que es riffs, déjenme decirles que son extremadamente disfrutables, sabrosos. Vamos a tener estos power chords que son muy identificativos de lo que es el metal y que también vamos a tener ciertos momentos inclusive que son hasta memorables, porque son sonidos de guitarra que son muy contundentes. Es una guitarra que es pesadita y que nos transmite pues toda esa energía, toda esa esencia de lo que es el metal. Entonces vamos a tener también muy buenos solos, vamos a tener muy buenas elaboraciones por parte de lo que es el señor Juan Pablo Rosales, quien al mismo tiempo él también pues canta. Su canto pues es bastante peculiar, porque si bien es cierto es una voz limpia, es una voz que es bastante agradable, vamos a tener esta variante de que su hermano, el señor David, que también toca la batería, él también va a hacer pues unos coros con unas voces que son más contundentes, con unas voces harsh que son bastante fuertes, ¿no? Que demuestran también un poquito lo que es el coraje, lo que es también esa esencia de lo que es el metal, ¿no? Entonces vamos a tener estas variantes en cuanto a lo que es vocales, vocales que van a ser un poquito más dulces, más calmadas, poquito más tranquilas, y otros momentos vamos a tener pues esta variante lo que es vocales harsh, conforme también las líricas, ahí van ellos elaborando las vocales. Vamos a tener aquí un trabajo en cuanto a lo que es el bajista de la banda, que es impecable, es impresionante. Tenemos aquí un sonidazo, una producción que es espectacular. Todos los instrumentos se van a escuchar extremadamente bien, y especialmente el bajo cumple con esta misión de darnos pues unas líneas que son maravillosas, que son absolutamente fantásticas, que definitivamente le dan todo ese toque especial, porque al nosotros tener únicamente una guitarra, es fundamental que el bajo pues cumpla con esa misión de acompañar súper bien a la guitarra y también unir perfectamente con lo que es la batería. Entonces en ese aspecto el bajo va a estar siempre al frente, siempre vamos a tener unas líneas que de bajo, siempre vamos a tener pues un sonido del bajo que es exquisito. Y eso es algo que definitivamente ustedes lo van a disfrutar durante todo este disco. Vamos a tener aquí también pues la aparición de lo que es la batería, que de igual manera, o sea, tenemos un sonido que es muy bueno de lo que es la caja. También el aspecto de los platillos, el arreglo que hace el señor David en la batería es impresionante, ¿no? Con lo que es el crash, también con lo que es el ride, excelente ejecución de este instrumento, gran sonido del bombo, y que conjuntamente, como les digo, con todos estos elementos, lo que es las quenas, las zampoñas y también lo que es el charango, especialmente en la última canción de este disco, vamos nosotros a poder disfrutar de estos sonidos que son muy folk, ¿no? Muy folclóricos, que son muy nuestros, que son bastante identificativos, pero que al mismo tiempo la banda logra tener un equilibrio que es muy importante. Debe de ser muy complicado poder pues ensamblar esto, ¿no? Que todo se escuche muy bien, que no se escuche forzado, porque al ser instrumentos que se escuchan bastante dulces en conjunción con una guitarra, entonces eso requiere de un trabajo que sea pero milimétrico, y la verdad es que la banda desde sus inicios hasta hoy nos presenta su esencia, ¿no? Cómo ellos han sabido mezclar estos sonidos que son contundentes, agresivos de las guitarras, con momentos que a cualquiera le da ganas de cabecear, inclusive en los conciertos se arma ahí el pogo, el mosh pit, y también hay momentos que son un poquito más tranquilos, más relajados, como que más inspiradores, y que nos terminan de dar un producto que es absolutamente disfrutable. Vamos a tener aquí también dos colaboraciones. En la canción Viaje Ancestral tenemos la colaboración del señor Alex Alviar en lo que es las vocales, y también la colaboración del señor Paquito Godoy en lo que es la canción Guambrita. Esta es la canción que les decía que tiene líricas que son pues a la mujer, y eso la verdad es que a mí me encanta. La banda también pues transmite con muchísimo sentimiento en cada nota. Tú vas a sentir ese feeling, toda esa energía, todo lo que la banda nos quiere mostrar, nos quiere decir, no solo en sus líricas sino también con su música, la manera en cómo se armonizan, lo que es estos instrumentos de viento con lo que es la guitarra es fantástico. Y la banda siempre va a tratar de jugar con estos aspectos, ¿no? De tener una guitarra que sea limpia para después sí tener una guitarra que sea distorsionada. Vamos a tener mucho ritmo, mucha sazón, hasta da ganas a veces de hasta de bailar, de zapatear. Entonces es muy pero muy adictivo escuchar este tipo de sonidos. esta es una banda que yo sí les puedo recomendar, pero 100% nos sumerge dentro de su música y eso es algo que es digno de aplaudir. En cuanto a lo que es canciones, las que yo les quisiera recomendar, justamente la primera canción, Tiahuanaco, el segundo track, Inga o Mandinga, Machali, que es una de mis canciones favoritas, preciosas melodías que nos regala aquí la banda con lo que es guitarra, especialmente, me parece una canción sasa, y la canción Conciencia Planetaria, canciones que son absolutamente recomendadas, pero yo sí les diría que escuchen todo el trabajo, la obra completa, a ver qué tal les parece. Es un trabajo para mí de una calificación de un 10 sobre 10, la banda en cuanto a lo que es trabajo de composición es definitivamente para felicitarlos, porque es un gran disco que nos regalaron el año 2018 con una excelente producción. Si nosotros pues escuchamos igual sus trabajos anteriores, se nota que en esta nueva producción tenemos un mejor sonido, un sonido mucho más nítido. De igual manera, o sea, la esencia de lo que ha sido la banda hasta ahora, ellos definitivamente que siguen con su folk metal extremadamente bien expresado, es música que te puede conmover inclusive a momentos, porque tiene muchísimo sentimiento y eso es algo que es muy difícil de lograr, es algo que es muy difícil de transmitir, y la banda lo logra en este trabajo, Portales de los Andes. Mis amigos, muchísimas gracias por ver este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. Es el abrazo de Chile. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Haz realidad tus ideas. En Lado 28 realizamos identidad corporativa, edición de audio y video, ilustraciones, community manager para redes sociales y mucho más. Lado 28, únete al lado ganador. Búscanos en redes sociales, @lado28. Estamos para ayudarte. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, gente, avanza la noche y nos toca presentar ahora lo que nos ha facilitado José Franco de Brutalidad Total. Este es el segmento donde vamos a presentar musiquita que viene de la costa, en especial bandas guayaquileñas. Para esta noche les vamos a presentar a la banda Arius. Esta banda es un género que se le conoce como Avenger Metal. Esta banda es de Guayaquil, como ya les dijimos, y el disco es una inspiración de lo que muchas personas no pueden expresar, quedándose en el silencio. Por eso el disco se llama El Silencio del Inocente. Los temas para este disco son El Silencio del Inocente, Ángeles de Alas Rotas, Grito del Traidor, Almas Errantes, Falsedad, Gritos de Marcha, Inmortal y Tu Venganza. Esta banda, este disco es del 2013 y lo vamos a presentar en esta noche. Tengo que comentarles también que el arte realizado para este material cumple con lo básico. La portada un poco yo le hubiera mejorado, porque el nombre de la banda no se aprecia no se ve tan claro en la portada del disco, pero lo estuve así mismo escuchando. Es un material que sí lo recomendaría, en especial para los seguidores de lo que es el heavy, el rush. Y vamos a empezar escuchando de esta banda Arius el tema Falsedad, y vamos a cerrar el segmento con El Silencio del Inocente, que es el tema el cual lleva el disco, ¿no? Entonces, espero que lo sigan en redes, espero que José Franco esté pendiente. También pueden visitar la página de Brutalidad Total para que se cachen todo lo que este sello discográfico y tienda hace. Y también, gente, nos gustaría saber sus comentarios, así que por favor no olviden escribirnos a nuestras redes en Facebook, Instagram, y para ver lo que vamos colgando como videos y unboxing y etcétera, por favor visiten nuestro canal de YouTube como La Biblioteca del Rock. Volvemos. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Seragen América, en Carapungo, tiene la solución a tus enfermedades de una manera natural, con tecnología subcoreana. Tratamos problemas de estrés, tensión, dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda, mareos, vértigo, entre otros. Estamos para ayudarte. Contáctate al 0987 138808. La consulta es gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A esta hora llegaron los arribos a la biblioteca del Rock Radio. Y listo, vamos ahora con el segmento de arribos y comenzaremos escuchando a la banda Uriel con el tema Santo Asesino. Ellos estarán lanzando su disco Ídolos Profanos el próximo 7 de agosto en el Pabellón de las Artes del Núcleo de Pichincha a las 3:30. El costo que incluido el CD es de $15. Y la próxima semana tendremos un conservatorio igual con ellos, el cual lo lanzaremos en nuestro canal de YouTube, así que pilas. Entonces también, Henry, a ver si nos vamos a ese concierto. Claro, ahí me avisas, de ahí nos ponemos de acuerdo. Claro, sí, claro. Porque me parece buen precio el CD y la entrada 15. Bacán, ahí nos ponemos de acuerdo. Ya. Y también escucharemos a la banda Bondo con Celos, cuyos miembros son Algen Mena, Mateo Castillo, Jim Febre, Enya Stedler, Adrián Ceballos. Ellos son una banda de aquí, de la ciudad de Quito. Y entonces nos vamos con estas dos grandes bandas. Un fuerte abrazo a toda la gente y a toda esa audiencia de Biblioteca del Rock Radio. Soy Gonzalo, líder y guitarrista de Uriel. Quiero compartirles y mandarles esta primicia, que puedan escuchar nuestro nuevo sencillo Santo Asesino, que está incluido en nuestro disco Ídolos Profanos. Espero que lo escuchen y espero que comenten. Esto es Metal Amarillo, Azul y Rojo. Somos Uriel, Group Death Metal, desde la mitad del mundo. solo sé que solo sé los que no siento, no sé, solo sé que estoy a punto de unirme a un culto por ver la cara que pone sin no saber qué responder. Estamos de vuelta, gente. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a la Caru, que sé que está por ahí, para que no se me vaya a enojar. Saludos. Y vamos a continuar con la sección de arribos. Ahora vamos a presentarles a una banda que ya la han escuchado acá en la biblioteca. Estamos hablando de Sacrificium Tagaeri. En esta noche vamos a presentarles el tema Invasión, que es una versión que ellos hacen en vivo. Les recomiendo mucho el video en YouTube. Ahí pueden apreciar un poco la puesta en escena que ellos tienen. Este video tiene unas cosas curiosas por ahí, así que dense una vueltita por YouTube. Y luego vamos a avanzar en la noche para escucharles a los Rocking Crueles con el tema Baby Run. Esta es una banda que hace una especie de rockabilly o rock surf, no sabría idea donde mismo catalogarles, pero bastante recomendada, bastante fácil de escuchar, y también tienen material ya colgado en redes, así que por favor, si es que les interesa este género del rock, échenle un vistazo a esta banda. Volvemos, bueno. Yeah. pensando dónde estarás, pensando en ir por ti, mi amor. With me, baby, run. With me, baby, run. Baby, sabor a maíz, mi alarma no responde si sueño para ti, princesa de los Andes, sangre fría sin fin, bajaste como un ángel pa' calentarme a mí, y aunque no tengo nada, todito te lo crecí, tu caricia es llamada del infierno feliz, y aunque no tengo nada, todito te lo di, porque te di mi alma cuando te conocí, me tienes drogado. Entonces, gente, se ha pasado volando estas dos horas aquí de programa. Es siempre un placer y esperemos que el próximo viernes, el domingo, perdón, estemos así mismo con nuevas bandas, nueva programación. Y sin dejar de recordarles que se vienen algunos conciertos, estén pendientes, les estaremos informando, sobre todo como les dimos este dato de Uriel. Y no se olviden que vamos también a tener ese conversatorio con esos panas. Entonces, Henry, nos vemos la próxima semana. Pero les ha sido un gusto en todo caso, gente. No se olviden que contamos con ustedes para seguir creciendo. Nos interesa mucho saber lo que ustedes quieren escuchar. Nos interesa mucho saber las bandas que nos falta tener en nuestro archivo para seguirlas programando. Entonces, para la banda del próximo mes ya habían votado, pero me gustaría, por favor, que sigan escribiendo para saber sus comentarios. Vamos a cerrar la programación de este domingo con la banda Prevalecer. Vamos a escuchar el tema Nuestra Rancha y recordarles que a ellos les hicimos un conversatorio la semana pasada y que ya está colgado en nuestro canal de YouTube. Ha tenido algunas vistas y comentarios, entonces me gustaría que así mismo ustedes que están escuchando el programa nos visiten y no comenten, no a nosotros, sino a la banda, porque de eso se trata este programa. Que las bandas se sigan escuchando y que las bandas nuevas tengan una vitrina donde presentar el material. Eso es todo por este domingo, así que muchas gracias, gente. Dani, un gustazo de verte, de escucharte, y nos estamos hablando para la próxima semana. Así es, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Yeah. Yeah.